Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos, son las 12:05. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. El 23 de enero de 1958, Venezuela vivió una de sus más hermosas faenas libertarias, cuando un movimiento cívico-militar derrocó al gobierno de Marcos Pérez Jiménez, quien abandonaría el país con rumbo a República Dominicana. Quien les habla, Lisde Ramos, en los controles, nos acompaña Luis Yerloyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaeldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. A partir de datos del Carnet de la Patria, presidente Maduro presentó estadísticas del uso de las misiones sociales en el país. Velocidad en navegación. Venezuela lanzó tecnología 4G e ingresa al sistema avanzado de telecomunicaciones mundiales. Este lunes, Pueblo Revolucionario marcha en Caracas para acompañar traslado de Fabricio Ojeda al Panteón Nacional. Revolución desde las comunidades. Ministro de Cultura Dan Chávez dio inicio al gobierno popular de calle en el estado Barinas. Cultura. Reconocimiento a agrupación salsera La Dimensión Latina será declarada Patrimonio Cultural de Venezuela. Acercando a las comunidades a la producción literaria, plan de lectura será relanzado en todo el territorio nacional. En homenaje al ensamble Alexandrov, este miércoles realizarán concierto Un Canto Infinito de Paz. Regionales. Puesta en escena este 29 de enero, llegará a Los Teques el Circuito Nacional de Teatro. Cultura al Día. Durante su programa semanal Los Domingos con Maduro, el presidente de la República, Nicolás Maduro, ofreció estadísticas del uso de las misiones sociales en el país. Misiones como Alimentación o Barrio Adentro han llegado al 76 y 65%, respectivamente, de los registros hasta los momentos en el censo para el Carnet de la Patria. Bueno, aquí tenemos, mira, carné de la patria. Ha arrancado el carné de la patria. Nuevo instrumento. Un instrumento nuevo para un nuevo y poderoso movimiento popular gobernando. Para articular, fíjense ustedes, yo estaba dando las cifras allí, compañero vicepresidente ejecutivo Tarek El Aissami. Estaba dando las cifras que no mienten. Eso es un censo. Es más que una encuesta, es un censo. Y fíjense ustedes, las misiones que ocupan el primer lugar de llegada al pueblo. Barrio Adentro, salud. Misión Alimentación con los CLAP. Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, Misión Vivienda. Pero ahora es que vamos a poder mejorar, porque ahora vamos a decir, bueno, en tales sectores, barrios, comunidades, no está llegando Cultura Corazón Adentro. Bueno, vamos a hacer la inversión y el esfuerzo, porque Cultura Corazón Adentro tiene que llegar hasta el último rincón a llevar la música, la danza, la poesía, el teatro, los valores. Asimismo, el dignatario nacional indicó que la próxima semana duplicarán la cantidad de centros de registros y el número de máquinas para sacar el carnet de la patria. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Este domingo, la compañía telefónica estatal MobileNet lanzó la tecnología 4G LTE, la cual le brindará a sus usuarios la mayor velocidad en navegación. De esta manera, Venezuela ingresa al sistema avanzado de telecomunicaciones mundiales. Así lo informó el presidente de la República, Nicolás Maduro. Porque quiero activar desde ya un nuevo sistema de comunicación de nuestro país. Se ha venido haciendo la inversión, lo que es la puesta en funcionamiento del sistema 4G. Venezuela ingresa al sistema 4G de telecomunicaciones mundiales. Vanguardia en tecnología. La tecnología 4G LTE, también conocida como Long Term Evolution, permitirá la descarga de videos, videollamadas y alertas en tiempo real. 12:10. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y este lunes, desde horas de la mañana, el pueblo revolucionario inició una marcha desde el Cementerio General del Sur para acompañar el traslado de los restos de Fabricio Ojeda, que a partir de hoy reposarán en el Panteón Nacional como reconocimiento a su lucha y entrega por la democracia venezolana. La movilización cuenta con la participación de distintos movimientos sociales y partidos políticos, quienes rinden tributo a este gran líder revolucionario, quien fue traicionado a través de mecanismos como el Pacto de Punto Fijo. Si leemos la historia de Venezuela, en el año de 1958 fue un líder que defendió la revolución, que defendió la justicia social en la época de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Este líder hoy se le está haciendo justicia social, llevándolo al Panteón Nacional, donde reposan ya los restos de héroes de nuestra patria, de héroes que defendieron la libertad de Venezuela. La vida de Fabricio Ojeda fue una vida muy importante como docente y como profesor. Fue un colega que dio la vida por la revolución venezolana en aquellos tiempos y de una u otra forma es un gran ejemplo que dio a la juventud venezolana. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, decretó el traslado de Ojeda al Panteón Nacional, donde recibirá los honores correspondientes, tal como se ha hecho con próceres de la independencia. En todo momento, Cultura al Día, acontecer cultural en la noticia. En el estado Barinas, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Dan Chávez, dio inicio a la jornada de gobierno de calle, donde en una asamblea fue debatida la política cultural para enfrentar y derrotar al capitalismo. Durante su estadía en esa entidad, el también profesor presentó el libro Una Página para Fidel. Fidel está y estará siempre con nosotros. Y es cierto, parte de esos sentimientos encontrados, podemos decir que aún como que no nos recuperamos totalmente del golpe recibido, ¿verdad? De la partida física del querido comandante. Fue de alguna manera una sorpresa. Todos esperábamos que el comandante pudiese acompañarnos físicamente durante un tiempo más, aunque 90 años son 90 años. ¿Y qué 90 años, verdad? ¡Qué 90 años! Fabuloso nuestro gigante, el caballo Fidel. ¡Que viva Fidel! Esa voz que es eterna también ya, la voz del dirigente que manda, podemos decir en el buen sentido del término, porque manda a participar, a estudiar, a no rendirse, a ser cada día mejores revolucionarios y revolucionarias. Asimismo, el ministro Adán Chávez participó en el censo del carnet de la patria en tierras barinesas, donde invitó al pueblo a participar de esta jornada que se llevará a cabo hasta el 5 de febrero en todas las plazas Bolívar del país. 12:14. Cultura. La agrupación salsera La Dimensión Latina será declarada Patrimonio Cultural de Venezuela, así lo anunció el jefe de Estado durante su programa número 77 Los Domingos con Maduro. Para este proceso de reconocimiento fue asignado como encargado el ministro de Cultura, Adán Chávez. Será el venidero 15 de marzo cuando se realice el acto oficial para la entrega del certificado patrimonial a la agrupación salsera Dimensión Latina. Quiero mi amor en la noche en que me brindes tu pasión. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura relanzará para este 2017 el plan de lectura a nivel nacional, en aras de acercar a las comunidades a la producción literaria, con el fin de impulsar el pensamiento crítico, el debate y la sana convivencia en el país. Este plan contará con la impresión de libros para niños, novelas, libros de análisis económicos y políticos, textos de todo tipo, informó este sábado el ministro para la Cultura, Adán Chávez Frías, tras presentar el libro digital Una Página para Fidel en el Estado Barinas. Asimismo, anunció la creación de la Red Nacional de Bibliotecas y la Red Nacional de Casas de la Cultura para consolidar la identidad en Venezuela. 12:15. Para rendirle homenaje a los integrantes del emblemático ensamble Alex Sandrov, el Instituto de las Artes Escénicas y Musicales organizó un evento nacional denominado Un Canto Infinito de Paz, donde centenares de voces se unirán en este concierto a efectuarse de manera simultánea este 25 de enero. Las galas musicales se realizarán a las 6 de la tarde en los estados Aragua, Anzoátegui, Barinas, Bolívar, Carabobo, Delta Amacuro, Distrito Capital, Lara, Mérida, Nueva Esparta, Táchira, Yaracuy y Zulia. En la ciudad capital, el concierto se llevará a cabo en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, con entrada libre. Regionales. El próximo 29 de enero en el Circuito Nacional de Teatro llegará a la ciudad de Los Teques, Estado Miranda, con la obra Érase una vez en América, la cual estará a cargo de la compañía de títeres El Tuqueque. Esta puesta en escena de cuentos cortos y personajes emblemáticos que además relata la historia de los orígenes se llevará a cabo con entrada totalmente libre en el recién recuperado Teatro Lamas. 12:17. En todo momento, Cultura al Día, acontecer cultural en la noticia. Y hasta ahora establecemos un contacto vía telefónica con nuestra compañera, la licenciada Karen Arencibia. Ella se encuentra ahorita en el movimiento, en toda esa unión cívico-militar que están ahorita trasladando los restos de Fabricio Ojeda. Karen Arencibia, estamos en contacto. Lice, muchísimas gracias por este contacto informativo. Saludos a todos los usuarios de Cultura al Día de Alba 96.3 FM. En efecto, nosotros estamos en todo lo que es la marcha cívico-militar del pueblo venezolano, pues hoy se trasladan los restos mortales de Fabricio Ojeda al Panteón Nacional. En estos momentos, pues, le describimos un poco lo que se está viviendo aquí. Están haciendo todo un espacio, abriendo espacio con el pueblo para que pase la caravana, justamente el féretro, pues, que será trasladado de Fabricio Ojeda al Panteón Nacional. Pues se encuentra la milicia bolivariana y también el pueblo bolivariano haciendo cadenas de personas para que puedan ser trasladados los restos de Fabricio Ojeda, pues que en estos precisos momentos ya están saliendo en caravana con diferentes personalidades del Estado venezolano. Nosotros vamos a escuchar impresiones del pueblo venezolano que acá se aboca a las afueras del Cementerio General del Sur, pues, para acompañar al líder revolucionario Fabricio Ojeda. Su nombre y su apellido y, pues, de qué parte nos acompaña. Hola, buenas tardes, mi nombre es Samari Hernández y vengo de la parroquia Coche. Yo me encuentro aquí, pues, rindiendo honor a quien honor merece. Fabricio Ojeda fue asesinado en la Cuarta República por los cobardes adecos copellanos. Nos quisieron decir que Fabricio había muerto de manera natural, cosa que el aprender a leer y las enseñanzas que nos dejó el gigante de la historia, Hugo Chávez, nos demuestran que Fabricio fue asesinado en el año 1967. Pero aquí va Fabricio. Fabricio Ojeda al panteón, al lado de Simón, a rendirle honor a quien honor merece. Chávez vive y la patria sigue. Pues un mensaje a todo ese pueblo venezolano que se aboca. Fabricio Ojeda, un símbolo de la revolución, porque es importante resaltar su legado. Es importante resaltar su legado porque fue un joven que dio su vida a los 37 años por el despertar de la patria. Fabricio fue un revolucionario del año 1967 asesinado por nuestra revolución. Así que aquí Fabricio está presente en cada uno de nuestros corazones y rumbo al Panteón Nacional a llevar su resto y a rendirle su digno homenaje. Gracias. Bien, nosotros escuchamos declaraciones del pueblo venezolano y también a mi lado se encuentra, pues, una señora que también está acompañando a esta marcha en honor a Fabricio Ojeda y el traslado de sus restos al Panteón Nacional. Su nombre y su apellido y de qué parte de Caracas nos acompaña. Lilian Flores. Bueno, lo único que le puedo decir, Fabricio al Panteón, al lado décimo. Bien, esta es parte de las impresiones del pueblo venezolano que se encuentra acá, pues en las afueras del Cementerio General del Sur. En estos momentos pues se encuentra saliendo toda la caravana, pues que acompaña los traslados de Fabricio, que acompaña el traslado de los restos de Fabricio Ojeda al Panteón Nacional. Un líder revolucionario, pues que el pueblo venezolano hoy ha venido a rendirle honor, pues en esta unión cívico-militar que se desarrolla precisamente en las afueras del Cementerio General del Sur de nuestra ciudad capital. Nosotros pues seguiremos escuchando declaraciones del pueblo venezolano. Hola, buenas tardes. ¿Nos indica su nombre y su apellido y por qué es importante resaltar el legado de Fabricio Ojeda? No, pero no conocí. Muy bien. Usuarios y usuarias de Alba Ciudad, pues seguiremos escuchando declaraciones del pueblo venezolano. ¿Nos indica, por favor, su nombre y su apellido y por qué hoy acompaña los restos mortales de Fabricio Ojeda? José Parra, de la parroquia Santa Rosalía. Mira, estamos aquí acompañando a Fabricio porque hoy se está reivindicando la lucha pues revolucionaria de este pueblo. Es importante que Fabricio esté allá en el Panteón Nacional porque abre las puertas de muchos revolucionarios que han caído en la lucha para que también sean llevados sus restos al Panteón Nacional. Pues Fabricio es un luchador revolucionario. Exaltar su legado en estos tiempos, ¿por qué es importante? Es importante porque hay que conocer la historia. Conocer la historia para poder entender el presente. Tenemos que conocer esa verdadera historia para que no nos metan coba. Estas son impresiones del pueblo venezolano, pues que se encuentra aquí en las afueras del Cementerio General del Sur. Lizde, ¿tú tenías algunas inquietudes con respecto o algunas preguntas? Sí, queríamos saber en qué punto de la ciudad te encuentras, Karen. Sí, estamos justamente pues, por todo lo que es la entrada del cementerio, de lo que se conoce popularmente como el cementerio de acá de nuestra ciudad capital. Por la avenida Nueva Granada. Muy bien, más o menos, ¿qué cantidad de personas acompañan ahorita a nuestro querido Fabricio Ojeda? Bueno, el líder revolucionario Fabricio Ojeda, el líder, lo acompañan decenas de miles de revolucionarios que exaltan su legado, que lo acompañan y que celebran este reconocimiento que hace solamente el gobierno revolucionario en honor a sus líderes, en honor a aquellos insignes venezolanos que entregaron su vida por un país mejor, por una revolución, y que solamente se está viendo exaltada pues con todo el legado que nos ha dejado el comandante Chávez y que ahora pues continúa el presidente Nicolás Maduro. Así es, estamos mirando ahorita la señal de Venezolana de Televisión, muchísima gente al lado del féretro de Fabricio Ojeda, muchas banderas de Venezuela, mucha gente vestida con ropas alusivas a la revolución, sobre todo con imágenes de nuestro también comandante Hugo Chávez Frías y la emoción de la gente de esta fecha tan significativa para los venezolanos. ¿Alguna otra impresión del pueblo venezolano que se encuentra junto a Fabricio, Karen? En el 1958 fue el que junto con los estudiantes universitarios de la UCB y la población fue el que derrocó a Pérez Jiménez. Luego vino Betancur y tomó el mando y él salió electo como diputado y renunció porque no estaba de acuerdo con el punto fijismo y se fue a la lucha y lo apresaron. Luego lo ahorcaron y dijeron que él se ahorcó. Entonces usted es una fiel convincente de que Fabricio Ojeda, pues de que en un momento determinado la derecha mintió y dijo que Fabricio Ojeda se había suicidado cuando en realidad pues usted cosa que fue un asesinato. Claro que sí. ¿Por qué? Bueno, porque ellos querían tomar el poder. ¿verdad? Y de hecho se apoderaron donde hubo miseria, hambre, muerte, tribulaciones y de todo, y una pobreza extrema. Una tiranía, pues, en tiempos de Marcos Pérez Jiménez. ¿Por qué no volver a esos tiempos? ¿Cuál es la importancia de que el pueblo revolucionario y venezolano se mantenga en las calles, pues, llenando de espíritu luchador nuestra ciudad o nuestro país? Bueno, por todos los beneficios que ha tenido con nuestro presidente, Hugo Rafael Chávez Frías, y ahora con nuestro presidente Nicolás Maduro, donde estamos en la lucha y en este proceso revolucionario para erradicar la pobreza y el capitalismo que se ha apoderado, y no hemos todavía logrado ese proceso, pero unidad, lucha, victoria, y venceremos. Y lealtad a este proceso a Hugo Rafael Chávez Frías y Nicolás Maduro. Muchísimas gracias al pueblo venezolano, pues, que se aboca a las calles de nuestra ciudad capital. Le recordamos, ya salió el féretro con el líder revolucionario Fabricio Ojeda. El pueblo venezolano toma esta calle, pues, que es muy conocida, pues, porque es el cementerio de nuestra ciudad capital, donde, pues, es muy conocida por todos los establecimientos. Y precisamente el pueblo está abocado, el pueblo ha lucido a bandera, el pueblo vestido de rojo celebra una gesta, un acto de revolución, como es exaltar a los líderes, pues, que dieron la vida por nuestra patria. Lizeth. Bien, estamos conversando con Karen Arencibia, ella se encuentra en las afueras del Cementerio General del Sur, en nuestra ciudad capital de Caracas. Hoy, un día importantísimo, donde el pueblo revolucionario acompaña a nuestro Fabricio Ojeda. Un camino lleno de alegría, un camino lleno de recuerdo que van a traer a Fabricio Ojeda al Panteón Nacional. Estamos aquí esperándolo. Mucho movimiento también acá en las afueras del Panteón, en todo lo que es el recorrido que va a hacer el pueblo de Venezuela junto a los restos inmortales, como dijo ayer el presidente Nicolás Maduro, de Fabricio Ojeda. ¿Alguna otra cosa que agregar, Karen? Bueno, Ojeda Lider recibirá todos los honores correspondientes, tal como se ha hecho en los próceres de la independencia. La vida de este líder revolucionario, que nació el 6 de febrero de 1929 en Bófano, Estado Trujillo, transcurrió entre la política, el periodismo y la lucha revolucionaria, y como joven comunista, al frente de la Junta Patriótica conformado por el PSB, el URD y jóvenes revolucionarios del ADE y COPEI. Emprendió el combate popular contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, derrocado el 23 de enero de 1958. El pueblo venezolano, precisamente, también celebra esta fecha importante, ¿no? un 23 de enero del año 1958, pues Marcos Pérez Jiménez, su dictadura fue derrocada. El pueblo venezolano también ha expresado, pues, esa felicidad, ese apoyo, pues, a lo que fue la derrocación, pues, de Marcos Pérez Jiménez. En Twitter, precisamente, todos aquellos que quieran estar, pues, con la red social, con el numeral con Fabricio al Panteón, pues el pueblo venezolano se puede unir a esta celebración, a esta conmemoración. Así es, muchísimas gracias a nuestra compañera, licenciada Karen Arencibia, que se encuentra junto al pueblo revolucionario en pleno traslado de los restos inmortales de Fabricio Ojeda al Panteón Nacional, que se va a realizar hoy. Hay que tomar precauciones en la ciudad, hay unos puntos estratégicos para que se puedan desplazar sin ningún tipo de problema. Son las 12:29. Titulares. A partir de datos del Carnet de la Patria, presidente Maduro presentó estadísticas del uso de las misiones sociales en el país. Velocidad de navegación. Venezuela lanzó tecnología 4G e ingresa al sistema avanzado de telecomunicaciones mundiales. Este lunes, pueblo revolucionario marcha en Caracas para acompañar traslado de Fabricio Ojeda al Panteón Nacional. Revolución desde las comunidades. Ministro de Cultura Adán Chávez dio inicio al gobierno popular de calle en el estado Barinas. Y con estos titulares llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día de hoy lunes 23 de enero del 2017. Coordinadora de información Sinamay González, coordinador de página web Luigino Bracci. En la redacción, edición y montaje James Martínez y Karen Arencibia. En el control técnico nos acompaña Kaydwin Hernández. Y quien les habla frente a los micrófonos, esta servidora Lister Ramos. Los invito a seguir con la programación que tiene preparada Alba Ciudad 96.3 FM. Que tengan buen provecho y feliz inicio de semana. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Las 12 y 30 minutos. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Lo que yo sentí por ti, sé que en esta vida no me volverá a pasar. O inhumano de la forma que te amé hasta el final. Lo di todo sin medida por ser parte de tu vida. Tal vez lo comprenderás cuando te enamores de alguien que no sienta igual. Cuando el corazón te rompan y no deje de sangrar. Solamente en ese día sabrás cuánto te quería y aprenderás a sufrir. Vas a quererte a morir. Conocerás el dolor.

Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 49 minutos. De esta ciudad desnuda, curtida siempre añil, también pagana, se niegan a partir con sus promesas, rotundamente heridas o impagadas, deslizan con el viento hacia una esquina, el resto que les queda de sus almas, y hurgando en las columnas carcomidas, como indirectamente evitan que se caigan. Con el oído atento siempre escucho sus silencios, dicen tanto que quiero gritar lo que interpreto, mas para no faltarles el respeto solo plasmo que están aquí penando cada orgasmo. En vida dejaron incompleto. Peligrosas, los fantasmas de esta ciudad desnuda, curtida siempre añil y hasta pagana, contemplan en cristales de vidrieras o portales como andamos los fantasmas de mañana. Con el oído atento siempre escucho sus silencios, dicen tanto que quiero gritar lo que interpreto, mas para no faltarles el respeto solo plasmo que están aquí penando cada orgasmo que en vida dejaron incompleto, que en vida dejaron incompleto, que en vida dejaron incompleto. Las 12 y 52 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! Contra 12:57. Las calles y avenidas surcan la gran ciudad, pero ellas no son nada sin su gente. Gente. Tú eres protagonista de Alba Ciudad. Tú haces la revolución de la conciencia, revolución cultural. Claves del nuevo cono monetario. Los nuevos billetes exhibirán los rostros de líderes indígenas y héroes de la independencia de Venezuela. Francisco de Miranda en el de 500 bolívares, el negro primero en el de 1000 bolívares, el cacique Guaycaipuro en el de 2000, Luisa Cáceres de Arismendi en el de 5000, Andrés Bello en el de 10000 y el libertador Simón Bolívar en el de 20000. Momentos de nuestra historia. El 23 de enero se conmemora el derrocamiento del gobierno personalista y dictatorial del general Marcos Pérez Jiménez, quien gobernó a Venezuela entre 1952 y 1958. Los antecedentes de este hecho político, promovido por un movimiento cívico-militar, tienen su origen el 1 de enero de 1958, cuando un grupo de oficiales liderados por el coronel del ejército Hugo Trejo se alza en Maracay con el apoyo de la Fuerza Aérea, pero fracasan en su intento de dar fin a la dictadura, pero despierta en el seno de la sociedad venezolana el anhelo de libertad. Por su parte, las organizaciones políticas, destacando el Partido Comunista de Venezuela, convocan a una huelga general el 21 de enero en solidaridad con los oficiales detenidos durante el alzamiento militar, lo cual obliga al general Marcos Pérez Jiménez a abandonar el cargo el 23 de enero. Al amanecer de ese mismo día, la Junta de Gobierno tiene dos representantes del gremio empresarial y oligárquico venezolano, como son Eugenio Mendoza y Blas Lamberti. De esta manera se inicia una etapa de 40 años de la llamada democracia punto fijista, cuya primera acción fue dirigida a impedir la participación directa del pueblo venezolano en las decisiones cruciales para la nación, favoreciendo aquellos sectores dominantes y representativos de las fuerzas conservadoras que lograron establecer un sistema afín a los intereses de las compañías transnacionales de las grandes potencias y en contra de la soberanía popular y la independencia de Venezuela. Alba Ciudad, 96.3 FM presenta. ¿Qué jerga es esta? Hoy, en ¿Qué jerga es esta?, presentamos la palabra gafo y su significado es... Falto de inteligencia y entendimiento. Bruto, infantil, inmaduro y torpe. Se podría decir que hace alusión a Goofy, famoso personaje de caricaturas que se caracteriza por ser torpe y lento. Escuchémosla en una oración. ¡Ay, qué ve que ese muchacho sí es gafo! Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos Venezuela. Somos cultura. Toda la música que te gusta, con el mejor contenido, lo escuchas en Musicón, música y contenido, conducido y producido por Kenny Castillo. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, por Alba Ciudad, 96.3 FM. No te lo pierdas. ¿En qué consiste el golpe financiero contra Venezuela? Ataque al papel moneda. Operación de extracción dirigida desde Cúcuta por la derecha venezolana en alianza con mafias colombianas para dejar al país sin papel moneda. sabotaje cibernético, colapso en los pagos de puntos de venta y transacciones financieras. Dollar Today, imposición de un sistema virtual de cambio hecha desde Miami. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Alba Ciudad 96.3 FM, a rienda suelta con nuestra música venezolana. Se juntaron el principio y el final, y en torno a la amistad un círculo fue haciendo, que en honor a la verdad, porque negar solo fueron cosas del tiempo. Sería en Carora donde iba a comenzar a echar pa'lante esta remembranza. ¿Quién lo iba a imaginar? Primera luz, cuna de nuestros ancestros, Antonio Sánchez y Jorge Rodríguez, de nuestro ideario dueños. Fueron llaves forjadoras en su búsqueda incesante por la gloria de algún día la justicia ver llegar, la igualdad y la patria amar. La fuerza de la amistad germinó y fue creciendo, y por la revolución los unió en ese encuentro, le dio a la posteridad la rebelión de los sueños, para que juntos buscaran caminos de libertad. Amigo, concluí, estaba escrito, y es allá donde quería llegar, en la que en nombre de ellos dos desconocidos algún día sus manos iban a estrechar. Y de cosas comunes e importantes terminaríamos finalmente por hablar, de una canción que perdura, de metas sin alcanzar, que hombres de su investidura ayudan a realizar. Amigo, escrito está tantas veces en la historia, que todo lo que va a ser sin duda ha de pasar, y que la santa paciencia que todo nos sabe dar, de regalo me daría un libro muy singular, que habla de utopías y de un padre ejemplar, de un hijo que se fue haciendo solidario en su silencio, siguiendo con noble empeño las huellas de su pensamiento. Estaba escrito, y es allá donde quería llegar, en la que en nombre de ellos dos desconocidos algún día sus manos iban a estrechar. Y de cosas comunes e importantes terminaríamos finalmente por hablar, de una canción que perdura, de metas sin alcanzar, que hombres de su investidura ayudan a realizar. Amigo, escrito está tantas veces en la historia, que todo lo que va a ser sin duda ha de pasar, y que la santa paciencia que todo nos sabe dar, de regalo me daría un libro muy singular, que habla de utopías y de un padre ejemplar, de un hijo que se fue haciendo solidario en su silencio, siguiendo con noble empeño las huellas de su pensamiento. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:06. Thank you.

se acabó, todo el mundo marchó. Solo se queda mi desolación. Mañana hay más, la gente volverá. Violencia en vivo por televisión. Y es atentar contra la dignidad de este animal mal. La fiesta nacional es atentar contra la dignidad de este animal mal. La fiesta nacional y es torero matador, es torero matador. El que no baile, el que no baile. Y es torero matador, es torero matador. El que no baile, el que no baile. Y es torero matador, es torero matador. El que no baile, el que no baile. Y es torero matador, es torero matador. El que no baile, el que no baile. Es casca, es casca. Es casca, es casca. La 1:14. Que tendrán computadora, que tendrán computadora con el bendito internet conectado a toda hora, conectado a toda hora. Te compras, te venden, te casan, te invitan a pertenecer con membresía de oro al website de Happy Friends. Al website de Happy Friends, que si Yahoo, que si Gmail, que si Hotmail o MySpace. Que remedio para la soledad es un murmullo, un happy face. Que si Al Qaeda, que si McDonald's, que si Mormón, que si Bill Gates. Que con $5 mensuales fácil puedes obtener el sorteo transparente Visa para United States. Norteamérica otra vez. Te lo vuelven a meter. Esto sí es sexo seguro. Sexo por el internet. Sexo por cámara web. Te compras, te venden, te casan, te invitan a pertenecer con membresía de oro al website de la Adult Friends. Al website de la Adult Friends. Pásame tu messenger. Aquí no hay santo que valga. Beatifiquen a Bill Gates. Pero a mí no me jodéis porque vengo con la fuerza de a comprarme pa' poderlo revender, pa' poderlo revender. En la Babilón vender, si solo hay computadoras, ¿cómo vamos a vivir? Control, al y suprimir, que se reinicie esta vaina, todos vamos a morir. Que se reinicie esta vaina, sea un nuevo existir. Alba Ciudad, 96.3 FM, la 1:16. Hay que conocer mi campo para hablar de Venezuela. Porque al verlo te dirás cómo me duele mi tierra. Porque al verlo te dirás cómo me duele mi tierra. Tierra de rancho ajeno, de niño pobre, pata en el suelo, tierra sin culpa, Venezuela tierra, sin culpa Venezuela tierra, sin culpa Venezuela. Por eso me dueles, porque eres mi tierra, generosa y buena tierra, sin culpa Venezuela tierra, sin culpa Venezuela tierra, sin culpa Venezuela. ¿Por qué no convertir El petróleo que se llevan y el hierro que se llevan, quien alivia tus miserias, tierra, sin culpa Venezuela, tierra, sin culpa Venezuela, tierra, sin culpa Venezuela. ¿Por qué tienes niños sin parques ni escuela? Subdesarrollada no, super explotada sí, subdesarrollada no, super explotada sí, tierra sin culpa Venezuela, tierra, sin culpa Venezuela, tierra, sin culpa Venezuela. Basta de hipotecar el sudor de mi pueblo, pueblo sufrido, sin culpa y tan bueno, tierra, patria nuestra y ajena, por librarte del yugo nosotros lucharemos, tierra, sin culpa Venezuela, tierra, sin culpa Venezuela, tierra, sin culpa Venezuela. Tierra de rancho ajeno, de niño pobre, pata en el suelo, tierra sin culpa Venezuela, tierra, sin culpa Venezuela, tierra, sin culpa Venezuela. La 1:18. Bye. en la construcción de la cultura comunal. Nicolás, te encomiendo esto. La cultura comunal. Alba Ciudad, 96.3 FM. Independencia o nada. Comuna o nada. Revolución de la conciencia, revolución cultural. La 1:23. Todos los jueves usted tiene una cita semanal con lo mejor de nuestra cultura musical, canto y tradición, con la producción y conducción de Alfredo Cisneros, el periodista de La Canta Criolla. Canto y tradición, todos los jueves de 3 a 4 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM. La gran misión Vivienda Venezuela es el milagro de Chávez en la tierra. Tuve tres años en un refugio muy digno. Esperé bastante, pero fue algo bueno porque tengo una vivienda digna. Y gracias a este gobierno ahora sí tengo un lugar seguro donde puedo estar con mis hijos y mis nietos. La gran misión Vivienda es seguridad, amor. La gran misión Vivienda es importante para todos los venezolanos. Gran misión Vivienda Venezuela. Gobierno bolivariano. El informe del pueblo. El presidente Nicolás Maduro Moros decretó cambios en el gabinete ministerial para este nuevo año, el cual prevé como el año de la recuperación económico, político y social de Venezuela. Ustedes saben que tenemos un consejo de vicepresidentes. Ya ha anunciado las nuevas designaciones y el consejo de vicepresidentes queda integrado por Tarek El Aissami, vicepresidente ejecutivo de la República. Ministro de Economía, Ramón Lobo, vicepresidente de Economía y Finanzas. Ministro de Educación, Elías Agua, vicepresidente para las misiones socialistas. Almiranta en jefa, ministra de la Presidencia, Carmen Meléndez, nueva vicepresidenta de Política y Soberanía del país. El compañero Aristóbulo Isturiz, nuevo ministro de Comuna, vicepresidente para el socialismo territorial. El compañero Ricardo Molina, ministro de Transporte, continúa al frente de la vicepresidencia de Servicios y Obras Públicas. Y el compañero Ricardo Menéndez, que viene cumpliendo una labor extraordinaria, continúa al frente de la vicepresidencia de la planificación del Plan de la Patria. En cadena nacional, el primer mandatario reemplazó a 12 ministros y ratificó a otros 17. Ministro de Petróleo y Minería, Nelson Martínez. Ministro para la Cultura, Adán Chávez. Ministro para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Ugber Roa. Ministro para el Proceso Social del Trabajo, Francisco Torrealba. Ministra para la Salud, Antonieta Caporale. Ministra para la Agricultura Urbana, Erika Farías. Ministro para el Ecosocialismo y Agua, el coronel Ramón Celestino Velázquez. Ministro para Obras Públicas, almirante César Alberto Salazar. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Hijo de Bolívar, amante de la patria, padre de un pueblo que lucha para consolidar el sueño de nuestros libertadores. Hasta la victoria siempre, Comandante Chávez. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Sigo siendo un subversivo para subvertir, he nacido. La subversión se ha convertido para mí en un destino. Soy subversivo amoroso, con tu masa impenitente, en pos de la felicidad de mi pueblo y de la plena concreción de la patria bolivariana y socialista. Concreción de la patria bolivariana y socialista. Hay un profundo candelorio, hay un profundo candelorio que invadió el alma del venezolano. La conciencia del ser venezolano, venezolano, la racionalidad del hombre. La racionalidad del hombre, de la mujer y hasta del niño venezolano. La racionalidad del hombre, de la mujer y hasta del niño venezolano. Esa incandescencia, ese candelorio azul interno ha despertado. Difícilmente podrá detenerse así como no puede detenerse la incandescencia del sol. La incandescencia del sol, la incandescencia del sol en el sistema planetario. La incandescencia del sol, la incandescencia del sol en el sistema planetario. Sigo siendo un subversivo, para subvertir he nacido. La subversión se ha convertido para mí en un destino. Soy subversivo amoroso, contumaz e impenitente, en pos de la felicidad de mi pueblo y de la plena concreción de la patria bolivariana y socialista. Concreción de la patria bolivariana y socialista. El árbol de las tres raíces, de las tres raíces como inspiración. Basada en el pensamiento de Simón Rodríguez, de Simón Bolívar y de Ezequiel Zamora. Todos los componentes de esa fuerza que irrumpió como del subsuelo, que irrumpió como del subsuelo aquella noche del 4 de febrero. Que irrumpió como del subsuelo aquella noche del 4 de febrero. Mantenemos la vigencia que nos proporciona la tremenda fortaleza. La tremenda fortaleza, la tremenda fortaleza del pueblo venezolano. La tremenda fortaleza del pueblo venezolano. Chávez vive. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1 y 31 minutos. Fue en ese cine, ¿te acuerdas? En una mañana al este del Edén, James Dean tiraba piedras a una casa blanca, entonces debe ser. Aquella fue la primera vez, tus labios parecían de papel. Y a la salida en la puerta nos pidió un triste inspector nuestros carnets. Luego volví a la academia para no faltar a clase de francés. Tú me esperaste hora y media en esta misma mesa yo me retrasé. ¿Quieres helado de fresa o prefieres que te pida ya el café? Cuéntame cómo te encuentras, aunque sé que me responderás muy bien. Ten esta foto, es muy fea, el más pequeño acababa de nacer. Oiga, me trae la cuenta, calla que fui yo quien te invitó a comer. No te demores, no sea que no llegues a la hora al almacén. Llámame el día que puedas, date prisa. La 1:34. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad 96.3 FM. Mírala con cancha. Nosotros me puso bastante. Cazadores de elefantes, banqueros mangantes, de farlopa en bandeja de plata. La oposición en Venezuela es fascismo, que saquen a los tanques y los pisen como ratas. Es insultante. No eres del gueto, chacho. Del gueto es Diego Cañamero y Marcelino Camacho. Solo creo en las personas, ya no en siglas. Entrar en el Congreso, rollo. ¿Quién es el dueño de esta página? Si me necesitas, Silva, dijo Bogart a Lauren Bacall. Jódete, porque me salgo en cada línea. Lo siento, no soy un buen ejemplo, niña. Estoy con Tony de Empalme en la rave del Viña. Diferente, orgullo friki. Superviviente como la teniente Ripley. El Ricky te fuiste hasta Piripi. Lo sabe todo el mundo. El que le fío la coca a Pipi. El que vuela sin trippy. El que tiene criterio. El que sale de fiesta y empalma los pitis. Pongámonos serios. Vine a pasar revista. Que a ti te escuchen cuatro gatos. No me hace revisionista. Ladran puristas en Twitter. Tú deja que improvise. Si tienes menos flow y está anunciando calice. Ahora sabes, sonrío en días grises. Yo con la joven rebelde. Tú con las mises. Justo noches felices. Cerrar cicatrices cuanto antes. Gafas de hipster, manos de marino mercante. No obstante, te contaré un secreto. La diferencia es que yo escribo himnos, tú panfletos. Vuelto el chico de tu clase, el que se sienta al final, que toma apuntes con el lápiz y no con el Mac, el que en el Viña tiene hotel y prefiere acampar, al que el ministro de Interior quiere enterrado en cal, el chaval de los ojos azules, impecable prestigio, son más vicios que virtudes, no lo dudes, no, estoy marcado por el odio, solo un folio y tu mirada chicarán que me desnude, no bailo en clubes, estoy en la rabia hasta el lunes, vomitando defectos, soñando despierto en mi nube, mientras tú dices defender la lucha armada, sí, claro, en comentarios del YouTube.

dignidad y humanidad, ya que sin estos ingredientes no habrá prosperidad. Hacemos la voz en favor de la paz, quitándole la máscara al tirano, que con su barra siempre ya matando a tu hermano. El color de nuestra piel lleva el mensaje de que todos somos iguales. La voz en un canto en favor de la paz. Hacemos la voz en un canto en favor de la paz. Hacemos la voz en un canto en favor de la paz. Hacemos la voz en un canto en favor de la paz. Hacemos la voz en un canto en favor de la paz. Hacemos la voz en un canto en favor de la paz. Hacemos la voz en un canto en favor de la paz. Hacemos la voz en un canto en favor de la paz. Y 45 minutos. Ya. Yeah. Hey, este tema va dedicado para para un gentío. Un gentío que depende de una sustancia para tener creatividad y no es así. Escúchale. Voy a recetar un verso. Estoy molesto de tanto abuso y no sé si tú consumes. Para tu día domingo voy a convertirlo en lunes. Si tú ves que Tigre Rap de la mayoría se desune, porque me cansé de ser parte de los raperos comunes. La mayoría se arrebatan y freestyleando se botan, pero no piensan un pito cuando no tienen la nota. Pareciera que su mente está totalmente vacía, porque no tienen cerebro, tienen es carne molía. Ellos dicen que andan en la vía con sabiduría, pero para mí son chamacos que tienen la mente podrida, que piensan que escribiendo son los más inteligentes, con su psiquis poseída por el estupefaciente, lacriándose en tarima con sustancias psicotrópicas, y al pasar el efecto su mente queda mongólica. Si es una panza, ganar gente y ser artista, puño arriba por la marihuana y partir la pista, con una emoción tan grande que no puede cambiar sus ansias. El apoyo no fue para ti, fue para la sustancia. Ganar público sin necesidad de nombrar las drogas, es difícil como pegar un tema sin pagar payola, pero si eres real, sin necesidad de aquello, entonces con el puño arriba empieza a mover el cuello. Pero si eres real, sin necesidad de aquello. Entonces con el puño arriba empieza a mover el cuello. Dile no a la sustancia, dile no, aunque te maten las ansias, dile no, el vicio solo te atrasa, la decisión es tuya, tú verás si la rechazas. Dile no a la sustancia, dile no, aunque te maten las ansias, dile no, pana, ¿qué es lo que te pasa si el vicio te atrapa, te arrastra y te mata? Mi intención no es que te aleje, tampoco que te me asustes, solo que sea real y no viva de tanto embuste. Si no quieres que te la corte, si no quieres que te la frustre, deja el beta que te voy a cantar, te guste o no te guste. 1200 temas están apoyando lo que tú haces. Esto es un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. 96.3 FM, nosotros continuamos acá en la movilización cívico-militar, pues trasladando los restos del revolucionario Fabricio Ojeda, pues quien de hoy reposará en el Panteón Nacional. ¿Dónde están los líderes de la revolución bolivariana? Y al otro lado se encuentra Nahum Fernández, quien es presidente del Consejo Municipal de Caracas. Señor Fernández, perdón, sus declaraciones con respecto pues, a esta movilización cívico-militar, pues para resaltar a nuestro Fabricio Ojeda. Un acto histórico, un acto patriota, un acto de dignificación del pueblo. El pueblo venezolano hoy conmemora y celebra que precisamente en estos días de revolución, de tanto combate y de tanto ataque a lo que es el gobierno del presidente Nicolás Maduro, el presidente haya decidido asumir esta postura ante la historia y llevar a Fabricio Ojeda al Panteón Nacional. Porque hay que ver qué representa Fabricio Ojeda en este momento coyuntural, donde atacan al pueblo, donde le han hecho una guerra impresionante, donde han establecido mecanismos de terrorismo, de asedio continuo a lo que es el pueblo venezolano. Ya hace entonces, desde el suelo, uno de los hombres históricos en la convocatoria, en la lucha contra la oligarquía y la burguesía venezolana. Fabricio Ojeda es la expresión genuina de la lealtad de un pueblo, del pueblo valiente, del pueblo combativo, del pueblo luchador. Y por esas razones, pues, hoy nos sentimos nosotros que estamos escribiendo otro capítulo más de la historia venezolana de los pueblos. Y precisamente este panteón es el Panteón Nacional, donde reposan los restos de nuestros héroes y heroínas, va a ser también la casa hoy de este grande de la historia, de este grande del combate. Ahí está la muestra clara de lo que somos este pueblo. La oligarquía y la burguesía venezolana no se puede equivocar. Que no se equivoque ninguno, porque estamos hechos del tejido y de la genética de Bolívar, de Chávez, pero también de Fabricio Ojeda. Bien, nosotros escuchamos declaraciones pues del presidente del Consejo Municipal de Caracas, Nahum Fernández, pues quien destacaba todo el legado del líder revolucionario Fabricio Ojeda. Nosotros, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM, continuaremos transmitiendo. Estamos justamente ahora empalmando lo que es la avenida Nueva Granada de nuestra ciudad capital. Les invitamos a que sigan en sintonía pues de Alba Ciudad 96.3 FM. Pero ustedes cargan el cine. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. Somos alegría. Somos conciencia. Somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. La 1:51. Hay que conocer mi campo para hablar de Venezuela. Porque al verlo te dirás cómo me duele mi tierra. Porque al verlo te dirás cómo me duele mi tierra. Tierra de rancho ajeno, de niño pobre, pata en el suelo. Tierra sin culpa, Venezuela tierra, sin culpa Venezuela tierra, sin culpa Venezuela. Por eso me dueles, porque eres mi tierra, generosa y buena tierra, sin culpa Venezuela tierra, sin culpa Venezuela tierra, sin culpa Venezuela. ¿Por qué no convertir el petróleo que se lleva

que anda perdido, por donde quiera que paso, cuelgo mi nido, me la paso llorando, me la paso llorando, y el que oye mis notas dice que estoy cantando, me la paso llorando, me la paso llorando, y el que oye mis notas dice que estoy cantando. Desde que brota, que por doquiera que paso dejo una gota. Yo soy como el arroyuelo, desde que brota, que por doquiera que paso dejo una gota. Y es mi destino, y es mi destino, regar gotas de lágrimas por mi camino. Regar gotas de lágrimas por mi camino. Cuando el cazador me busca por mi guarida, por mi guarida, defenderme no puedo, pierdo la vida. Cuando el cazador me busca por mi guarida, defenderme no puedo, pierdo la vida. Alzo mi vuelo, me traicionan mis alas, ay, volar no puedo. Me traicionan mis alas, ay, volar no puedo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 2 y 10 minutos. Libertado. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 2 y 13 minutos. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM.